Siento de veras, y esto que yo siento de veras, es que yo te quiero tanto y tú no seas amigo. Compañera, párgame un divedero, cielo, y tú no seas amigo, compañera. Dale, lo que toca bien. Eso es, Manuel. Abandoné a mi niño, por ti abandoné a mi niño y mi madre de pena murió. Y ahora te va y me abandona, perdón. El que jura por su madre y no cumple juramento merece un castigo, oh grande. Vale. Se meneaba cuando yo paso. A ti te quiero solita, y a nadie yo le hago caso. Dale. Tiene y el sentido a ti te he variado. Dale lo que toca gitano. Hasta